Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En esta sintonía de la emisora municipal 97.6 de Radio Ubrique, donde a partir de ahora, como todas las tardes, nos vamos a quedar con la actualidad deportiva local. Vamos a retomar hoy una historia que ocurrió hace un par de semanas. Hablamos de una prueba de una carrera por montaña, pero en este caso muy lejos de nuestra localidad e incluso de nuestras fronteras. Hablamos de la Friburgo by Night Trail, una prueba que se disputó en Suiza, en el cantón de Friburgo, el pasado 10 de diciembre, y en la que los participantes tenían que afrontar una distancia de 33 kilómetros y un desnivel de poco más de mil metros. No es una carrera especial, lo especial estuvo en que en la línea de salida hubo un ubriqueño que desde hace unos meses es residente en esta zona del país helvético, Pedro Jesús Domínguez Rincón, y no solo participó en esta carrera, sino que además se llevó la victoria en su categoría Master 50-54. Y otra peculiaridad es que esta prueba, como su nombre indica, además de ser nocturna, se desarrolló, se celebró bajo una intensa nevada, es decir, unas condiciones totalmente distintas a las que estaba acostumbrado Pedro Jesús Domínguez Rincón, que antes de ser residente ahí en Suiza, vivía en San Pedro de Alcántara y pertenecía pues a esos colectivos montañeros de esa zona de Marbella y de la Costa del Sol y de ese entorno que era el que más utilizaba para sus entrenamientos y para sus retos. Ya tuvimos la ocasión de hablar en varias ocasiones con Pedro Jesús Domínguez, pues sobre todo en los últimos años, en los que desde que entró en esa categoría Master 50, pues comenzó a subir al podio en campeonatos de Andalucía de distintas modalidades, ultra, pues carreras por montaña, etcétera, etcétera, tanto de trail como de carreras por montaña. Y anteriormente pues también con esos retos personales y que deportivos que a los que se enfrentaba junto con sus compañeros de aventura y que siempre nos llamaba la atención por la curiosidad y la exigencia de esos retos no competitivos en los que participaba. Pues bien, hoy también, a pesar de que no se para la distancia, vamos a tener la ocasión de hablar con él y que nos cuente esa experiencia, no solo lo que fue este trail de Friburgo, sino además conocer cómo está siendo esa adaptación en lo deportivo. Hablamos en lo deportivo, en el paraíso, digamos, de los deportes de montaña como es la zona de los Alpes. Pues inmediatamente vamos a hablar con Pedro, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo va esa adaptación al frío suizo? Pues bien, vamos adaptándonos, entre otras cosas porque no queda más remedio, pero bien, bien, la verdad que esperaba que lo iba a llevar peor, pero vamos adaptándonos. Nueva etapa en tu vida y en Suiza, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Entiendo que el contraste con San Pedro de Alcántara es tan grande o será grandísimo, o básicamente se puede llevar una rutina parecida en un sitio y en otro. Yo me centro sobre todo en el deportivo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en el es un poco distinto, ¿no? Porque aquí es que la vida es muy muy distinta. Suiza es un país que para todos es distinto a los demás, ¿no? Pero bueno, en el plano deportivo, eso, otros horarios para entrenar, otros y demás, y claro, y el tema pues del clima, que hay que tenerlo mucho en cuenta, pero bueno, aparte de eso, más o menos, es lo mismo, porque al fin y al cabo esto se trata de salir, de entrenar, de correr y de estar en el campo. Pedro, una zona tan montañosa había que aprovecharla, y más en tu caso y conociéndote, y supongo que ya habrás tenido la ocasión de explorar e investigar todo el entorno que te rodea, ¿no? Sí, claro, al principio me di bastante prisa en investigar mucho, sabiendo que iban a llegar las nieves, ¿no? Como ya llegaron hace como una semana y media, así digamos, ya las zonas más bajas. Uh-huh. Entonces, pues aproveché todo lo que pude, pues para lo que sé que ahora en invierno, pues no voy a poder. Porque, hombre, aunque me meta en nieve y demás y eso, pero no es ni tengo la preparación ni el equipo necesario para cosas muy gordas. Uh-huh. Claro, a la hora de practicar deporte ahí en Suiza, en estos meses hay que tener en cuenta esas dos cosas. Primero, nieve, mucha nieve, y luego, sobre todo eso, menos horas de sol también. Claro, exactamente. Sí. Yo ahora mismo, vamos, ya todo de noche. Aquí a las 5 de la tarde, a las 5:05 de noche cerrada. Y luego eso, los días así que están así nublados, es que te metes en un bosque y te metes en medio de las arboledas y se te hace casi de noche, vamos, a mediodía. O sea que... Que sí, que un cambio en ese aspecto sí es un cambio bastante bastante grande. Bueno, yendo al meollo de esta entrevista, en lo que nos queremos centrar es la Friburgo by Night Trail. Una prueba que se disputó hace unas dos semanas, una carrera en la que participantes, 33 kilómetros de recorrido, 1.000 metros de desnivel positivo, y que ha sido la primera prueba en la que participas desde que resides por motivos laborales en Suiza, aunque no ha sido la primera que corrías en este país, ¿no? Exactamente, sí, ya aquí he corrido como con la cosa que están mis hijas aquí, pues no sé, creo que por lo menos cuatro veces anteriores he corrido aquí en Suiza, pero esta sí es la primera vez ya como habitante del país. Uh-huh. Oye, y tú has estado y has afrontado todo tipo de carreras en estos años atrás, ¿no? Tanto a pie, en bici, en todo, bueno, de todo tipo, podemos decir, ¿no? Pero no sé si esta es la primera vez que hace una carrera en estas condiciones tan invernales como he podido observar ahí en los vídeos. Sí, totalmente, la primera vez, con mucha diferencia, vamos. De hecho, los entrenamientos, digamos, de este par de meses antes, he hecho mucho, porque aquí eso llueve, pues ya ves, de toda la semana, de 7 días, 5 está lloviendo. Uh-huh. Y lo he hecho en las condiciones, digamos, no he buscado las mejores condiciones. Si hacía frío, salía con frío, si llovía, salía lloviendo, de noche, porque la carrera era nocturna. Y bueno, más o menos intenté prepararme un poco pensando en malas condiciones. Pero la cosa es que 48 horas antes empezó a nevar y, vamos, no paró de nevar durante las 48 horas y ya hizo, la verdad, que me generó un poco más de duda, porque una cosa es que llueva, que haga frío, y otra es correr sobre nieve, sobre hielo y en esas condiciones, claro, durante esas horas. Claro, porque fueron también las primeras nevadas, por lo que nos comentan, ¿no? Sí, claro, ya te digo, Nevada, o sea, la montaña, digamos, más alta, esto está a unos 800 metros de altura, de altitud, y en las montañas más altas sí había estado nevando más y demás, pero lo que es a esta cota, ya te digo, 48 horas antes fue cuando empezó a nevar. Bueno, ¿y cómo era el recorrido de esos 33 kilómetros? Viendo los tiempos, no sé si evidencian que era algo corrible, ¿no? ¿Por dónde y por qué terreno se desarrolló la prueba? Es corrible entre comillas, ¿no? Digamos, porque, ya te digo, no tiene mucho desnivel, ¿no? 1.000 metros para 31, 32 kilómetros, pues no es mucho para lo que estamos acostumbrados, pero sí era imposible, ya independientemente incluso de las condiciones meteorológicas que hubo, no es una carrera, digamos, donde tú puedes coger un ritmo, porque... Esto va en la ciudad de Friburgo, digamos, pues rodeando más o menos los ríos, un par de ríos que tiene alrededor, y entonces cruza un puente, sube, te mete en una vereda, sube escalera, que en este caso estaban todas congeladas, vamos, eran de hielo, tanto para subir como para bajar, escalones, y digamos que es un terreno muy, muy cambiante, que en condiciones normales se podría correr incluso más, pero que no permiten, digamos, coger un ritmo constante, sino constante sub y baja, rompe piernas totalmente, vamos. De eso, la subida que más desnivel acumulaba creo que eran 120 metros de una vez. O sea, que todo lo demás pues está repartido en subir un repeso, bajar, subir otro y así constantemente. Oye, Pedro, ¿tu crónica de la carrera cómo fue? ¿Cómo te la planteaste y cómo transcurrió finalmente? Mira, yo tenía, la verdad que viendo los tiempos, pues más o menos calculado eso, pues estar al final en el tiempo que estuve, ¿no? Hice 3:09. Yo calculaba eso, que estando a 6 minutos del kilómetro, a 6 minutos del kilómetro, pues eso tardaría 3:10, 3:12, y más o menos sabía que era de los años anteriores, pues en 3:12 por ahí era donde siempre estaba el podium de la categoría y demás, o sea que iba, la verdad, iba con la intención de buscarlo, no sería engañar, decir lo contrario. Y cuando, al ver esas condiciones, pues la verdad que esta gente está acostumbrada a correr en nieve y demás, y ya ahí pensé un poco que podía ser más difícil. Pero bueno, fue difícil, pero me salió incluso un poco más rápida de lo previsto, vamos. Y eso, salí muy, muy fuerte, la verdad. Después en medio pasé unos kilómetros un poco ahí del estómago, no había hecho la digestión bien de haber comido, y pasé unos kilómetros más regular, pero vamos, no, el ritmo no, intenté que no decayera mucho, perdí unas cuantas de posiciones que luego en la parte final pues la volví a recuperar. Cuando me volví a encontrar mejor, pues recuperé más o menos, y fue bastante lineal, digamos. Si ves los puestos, osciló muy poco, aunque luego en la realidad, dentro de la carrera, sí, aunque los controles no se vea que dije, mira, ha ido más o menos parejo, no, no, tuve un bajonazo y después lo volví a recuperar, y la verdad, y terminé bastante, bastante fuerte. Oye, ¿y cómo fuiste pertrechado para estas condiciones de nieve? ¿Fuiste, digamos, con zapatos normales, con zapatillas normales, que, bueno, normales, me refiero, sí, a las que ya usabas, por ejemplo, aquí en España? Sí, sí, sí, iba con las zapatillas de montaña, eran muy nuevas, ¿no?, los tacos muy nuevos. Ahí andaba yo en la duda, diciendo, esta gente pondrán crampones obligatorios, no los pondrán. Ahí nadie, ni la organización decía nada, ni nadie preguntaba, vamos, se ve que están acostumbrados a eso. Y luego sí sé que me consta que gente, diga, de más atrás, digamos, en la clasificación, sí utilizó los crampones para las zapatillas en ciertos tramos. Yo ni ninguno de los que íbamos alrededor, más o menos, lo utilizamos, sino simplemente con más cuidado, además. Incluso lo hice incluso en pantalón corto, porque así había estado entrenando y me encuentro cómodo, la verdad, que, y como sé que es una carrera, entre comillas, rápida, que en ningún momento vas a andar, que no vas a enfriarte, pues lo hice, vamos, una camiseta térmica, cortaviento y pantalón corto. La verdad que un poco arriesgado, pero vamos, en cualquier caso, en la mochila llevaba un sobrepantalón y llevaba la chaqueta más grande y la manta térmica, evidentemente. No eras el único que corría así, ¿no? Bueno, 5 o 6 más habría con pantalón corto, 5 o 6, no hubo más. Oye, y bueno, la salida, he visto el vídeo de la salida, parece noche cerrada. ¿Qué hora salisteis? Sí, sí, a las 5 de la tarde. Ah, te digo, es que a las 5:10 de noche. No, que puede aparentar que era más tarde. Al ser nocturna, claro, uno se imagina que a lo mejor, claro, empezaba a las 10 de la noche, pero claro, ¿qué? La circunstancia que tenéis ahí. Claro, claro, que es que a las, ya te digo, a las 5 de noche, vamos, totalmente. Allí, esto, salí con el frontal apagado y nada, saliendo de la ciudad tuve que entenderlo porque ya no se veía, vamos. ¿Y algún sustito, pues ya decimos, por la nieve o eso, o lo controlaste bien, lo llevaste no, bien? La verdad que lo controlé muy bien. Iba muy, claro, evidentemente tienes que ir absolutamente concentrado todo el tiempo porque, ya te digo, había tramos donde vas pasando por los sarcos estos de hielo roto, los escalones eran hielo puro, duro, bajando y subiendo, pero muy, muy concentrado, no, apenas, un momentito, quizás sí, una vez me resbalé un poco, que me di un poco de tirón en el isquio, pero vamos, nada, nada. Puedo decir que la verdad, en cualquier carrera me caigo más veces de las que resbalé ahí. Bueno, llegas a Suiza como te fuiste de aquí, de Andalucía, ¿no? Primero en la categoría Master 50-54. ¿Seguimos en el podio? Sí, seguimos. Ahí estamos trabajando para ello. Bueno, no trabajando tanto como para estar en el podio, sino simplemente para estar fuerte y disfrutar. Y ya te digo, ya que estoy ahí, pues la verdad que lo intento luchar. Pedro, llevas allí en Suiza desde octubre, ¿no? Desde el mes de octubre. Sí, mediados de septiembre Sí, mediados de septiembre. Un poco antes. En estos meses de adaptación, ¿le has podido dedicar, digamos, al deporte, a entrenar el mismo tiempo que le dedicabas aquí en España, o has tenido que reducirlo hasta sentarte bien y ver las circunstancias en las que puedes realizarlo? No, la verdad que le he podido dedicar lo mismo. O sea, quizás las dos primeras semanas sí. El último mes más o menos en España, con el ajetreo de venirme y demás, fue un poco más flojo, el par de primeras semanas de aquí, pero luego me he puesto las pilas y ya te digo, a base de estar saliendo pues siempre de noche, llueva o no llueva, haga frío o no haga. Te digo, ayer por ejemplo salí a las 9, creo que a las 9 y media de la mañana, y hacía en el pueblo... ¿Sí, Pedro? Menos 6, ya la montaña por ahí arriba. Parece que tenemos algún problema con la comunicación con Pedro Jesús. Vamos a intentar restablecerla. Bueno, me dicen que ya está de nuevo disponible. ¿Pedro? Sí, buena. Bueno, pues ya estamos recuperando ese contacto. Nos hemos quedado, Pedro, estábamos hablando de eso, de las horas que le dedicabas ahí a los entrenamientos, y hemos perdido la conexión justo cuando nos estabas contando que la otra mañana salías a entrenar a las 9 de la mañana y la temperatura que hacía ahí en el pueblo. Nos hemos quedado con la incertidumbre. Sí. Vale. No sabía si te había escuchado eso o no. Pues sí, salía, ya te digo, a las 9 y algo de la mañana y hacía menos 6,5 grados. En el pueblo, ya te digo, en la montaña pues menos todavía, he metido en la nieve, pero vamos, es cuestión de disfrutarlo también y hacerse sacar los entrenos para adelante. Sí, adaptarse y acostumbrarse, porque supongo que allí también la gente entrenará en esas condiciones, ¿no? Claro, exactamente, aquí es que es lo que hay, están acostumbrados y es lo más normal. Y bueno, parece que de nuevo se ha ido. Bueno, Pedro, ¿te tenemos por ahí? Sí, oigo, escucho bien. Vale, pues vamos, tenemos ese problema. Obviamente, el tema es que estamos llamando directamente hasta Suiza y, bueno, pues habrá problemas ahí en la conexión. Bueno, estábamos hablando de eso, de que hay que adaptarse, ¿no?, a las circunstancias que hay. Ahí se lleva la vida de esa manera y, bueno, pues eso significa que es posible, ¿no?, y aunque necesites tiempo, pues eso es lo que hay y es lo que hay que hacer. Bueno, Pedro, cambiando de tema, decir que ya el pasado mes de julio también tuviste la oportunidad de participar en una carrera cerca de ahí, ¿no? También en Suiza, la Eger Ultra Trail, ¿no? Que de alguna manera forma parte, digamos, de la familia, en temas organizativos de la marca de la Ultra Trail del Mont Blanc, ¿no? Donde parece que tampoco te fue nada mal. Sí, exacto. Ahí también, eso fue en julio, fue una carrera más corta incluso, que menos acostumbrado para mí, pero la verdad que también me fue bastante bien y la verdad que me motivó para ver que por mucho que anden los suizos estos, se les puede por lo menos plantar cara. Pues claro, en una circunstancia ya de una carrera de montaña a montaña, podemos decir, ¿no? Sí, claro, sí, aquello era una carrera de pura montaña, vamos, y el Eiger, en la zona, en el entorno del Eiger, eso es ya en pleno, lo más Alpes, digamos, donde, vamos, el Eiger es una de las montañas más míticas en el mundo del alpinismo, y la verdad que fue una satisfacción grande allí quedar ahí delante. Y además eso, conseguir la victoria y entrar en la meta como entraste. Pedro, ya que, digamos, has sondeado algo, lo que hay por ahí, ¿cómo es el ambiente de las carreras por montaña, digamos, en una... podemos hablar de la cuna, ¿no?, de este deporte, uno de los sitios donde ha sido o donde ha surgido este deporte? Sí, exacto. Desde aquí, vamos, aquí cualquier carrera que se hace está cumpliendo la 49, la 50 edición, vamos, ¿sabes? Que realmente lleva razón en lo que dice lo de la cuna de este deporte. Y el ambiente es distinto, digamos, son más sobrios, digamos, sí. Menos espectaculares, no te montan una salida tan espectacular, una meta tan espectacular, vamos, el otro día no había ni siquiera trofeo, bueno, la verdad que hubo una bolsa de regalo impresionante en el podio. Yo lo cambio por todos los trofeos que tengo. Pero en ese sentido, pero ni medalla en meta, en unas carreras, por ejemplo, la de Leicester sí la había, ¿no? En unas sí, en otras no, pero ves que además nadie lo comenta, nadie lo demanda, tú sabes, las redes sociales, como aquí acostumbra pasar, que si sí. Da, que no va, que todo más sobrio. Ahora, tampoco fallan, lo que te cumplen los avituallamientos perfectos, las señalizaciones perfectas, la verdad que me encuentro cómodo, digamos, en esta línea de carreras, porque yo siempre soy un poco de la opinión, de que, me incluyo yo, por supuesto, tenemos demasiadas tonterías a la hora de las carreras. Es lo que que hace falta es un recorrido bonito y una organización que cumpla con lo prometido y ya está. Es lo que te iba a comentar, Pedro, quizás menos postureo que el que se ve aquí en España, porque precisamente porque ahora mismo es un deporte de moda que atrae tanto a la gente que desde hace años se dedica a esto como a gente nueva que simplemente está por eso mismo, ¿no? Porque es un deporte de moda y que tarde o temprano terminará dejándolo como ocurre en otras disciplinas deportivas, ¿no? Exacto, sí, sí, ya te digo. Y yo también incluyo también que estoy metido dentro de la misma inercia, ¿no? De que sí. Mira, ve que me han dado, que no me han dado, que... Y aquí eso no, aquí ya te digo, es que... No, yo no vi a nadie preguntar por la medalla, ni antes ni después, si había medalla en meta, si hay todo el mundo muy contento y ya está. Eso sí, el recorrido bonito, bien balizado, también a lo justo, o sea que tienes que ir atento siempre, y eso es una constante en todas las carreras que he corrido aquí, están las carreras balizadas, pero tú llegas a un cruce y ves mirando bien, no te encuentras 40 flechas y 40 voluntarios en todos los cruces, La verdad que me gusta, sí. Uh-huh. Bueno, esto lo supongo que lo dará lo que tú comentabas antes, el hecho de que aquí cualquier carrera ya tiene 40 y tantas ediciones a sus espaldas, ¿no? Eso es lo que da este tipo de pruebas que sean así. Claro, exactamente. Y la cultura deportiva, ¿no? que hay en estos países, que no hay que negarlo, nos llevan 40 años de ventaja, prácticamente 40 años de ventaja a España, ¿no? En lo que tú ves en la cultura de las personas mayores, los niños, y eso no tiene nada que ver, vamos, en ese sentido. Oye, Pedro, el calendario que tenéis ahí de carreras, digamos, de ese calendario del mundo de las carreras por montaña, ¿hay carreras durante todo el año o en invierno la gente ya se dedica a otros deportes de nieve? Claro, no, en invierno ya ahora mismo solamente hay carreras de esquí y demás. Ya te digo, esta es de las últimas que hay y por eso un trazado con un poco de nivel, cerca de la ciudad siempre, rodeándola. Ya carreras, digamos, de puramente de montaña no hay, pues prácticamente hasta junio, mediados de mayo, junio, no vuelve a haber. Bueno, la situación se revertirá porque en esa época supongo que proliferarán por casi todos lados, ¿no? Claro, sí, bueno, después hay para elegir todas las que quiera, vamos, a partir de entonces hay de todas las distancias, en todos los pueblos y demás. Y ahora mismo, pues claro, son de esquí y demás que ya iremos otro año, ¿no? Tendremos que aprender aquí. Era lo que te iba a preguntar, ¿no te atreves a adentrarte en algún deporte de invierno diferente del trail? Yo tengo entendido que, por ejemplo, Kilian Jornet, que es uno de los más famosos corredores por montaña, de nuestro país, y bueno, y una figura a nivel internacional, sí. También se adentraba mucho en el esquí de fondo, ¿no? Esquí de travesía, no sé si... Sí, claro, sí, de eso proviene del esquí. Aquí tengo yo casi de vecino al que ahora mismo es el quizá el corredor más en forma del momento, a Rémi Bonnet, al suizo Rémi Bonnet, que, que compite en invierno en esquí y en verano en carreras de montaña, igual que Kilian. Yo te digo, ahora mismo es de los que ha arrasado el año pasado en carreras de montaña y de momento ayer corrió una de esquí también de la primera de la Copa del Mundo y la ganó también. Entonces, ¿te atreves con el esquí de fondo o no? Sí, pero este año será pronto todavía porque hay que ir buscando materia y demás, pero vamos, ya nos vamos... Ayer precisamente iba entrenando, iba pasando por unas pistas de esquí y iba pensando, ya estoy tardando yo en coger los esquí. Sí, ya además veremos. Tengo aquí a mi hija Agatha que ya esquía mucho, o sea que me va a venir bien también. Tendrías ahí una buena monitora sin duda, pues vamos, yo creo que estás tardando. Exacto. Y que quizás la próxima vez que hablemos ya te has adentrado en ese mundo. Pedro, para ir despidiéndonos, lleva como decimos unos meses ahí residiendo en el plano deportivo. ¿Echas de menos algo de aquí, de España, a pesar, hombre, de estar ahí, como podríamos decir, en ese paraíso de montaña que son los Alpes? Sí, pero es innegable que se echan de menos a los amigos, a la gente, al ambiente de las carreras de uno, eso es así. Yo salgo, pasa por un sitio que hay que pasar, se lo manda, tú sabes, en el grupo de WhatsApp de los amigos, esto y lo otro, pero te gustaría compartirlo con ellos, no es lo mismo hacerlo y no compartirlo, eso sin duda. Uh-huh. Y luego a la carrera llega, ¿no? La verdad que me relaciono bastante bien y demás, que no es que tenga problema ninguno. Pero ves cómo la gente se saluda porque se conocen de una carrera para otra y todo, y tú no, pues eso es indudable que se echan falta, vamos. Eso, por supuesto. Claro, y también entiendo, Pedro, que ese grupo de amigos que has dejado aquí en España, les estás poniendo los dientes súper largos con lo que les vas mandando, ¿no? Sí, sí, ya me tienen amenazado de expulsar el grupo de WhatsApp. Hay que aquí lo mejor, una de las cosas positivas que tiene esto es que los vuelos son muy baratos, o sea que en el momento en que venga el buen tiempo espero que tenerlos por aquí bastante a menudo. Total, pues Pedro, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más, un saludo a toda la gente de por ahí abajo que como digo, pues se echan falta, por supuesto. Pues nada, Pedro, muchas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por ese resultado en esa prueba de Friburgo. Y nada, que nos alegra mucho volver a hablar contigo. Seguiremos en contacto porque la verdad que, como te lo dije la primera vez que tuve la ocasión de hablar contigo sobre ese tema, sobre que te ibas a cambiar de residencia, me parece algo súper interesante, ¿no? Sobre todo para una persona que le gusta tanto la montaña como es el caso. Pedro, que muchas gracias. Venga, a ti siempre. Un abrazo, hasta luego. Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos quedamos con los datos de esta prueba, la Friburgo by Night Trail, que, como decimos, se disputó hace un par de semanas. La victoria fue para un local, para el suizo Alexander Bungnar, con un tiempo de 2 horas 26 minutos 22 segundos, seguido de Mathieu Clement, 2:39:41, y Jan Hidalgo y Valdez, 2:40:45. Los tres suizos. Hay que destacar que en esta prueba hubo participantes pues de varios países europeos, de Francia, de Portugal, de Holanda, de Alemania y obviamente de Suiza también. Y decir que Pedro Jesús Domínguez Rincón fue cuadragésimo de la general con un tiempo de 3 horas 9 minutos 42 segundos. Primer máster 50-54, como decíamos antes, y también primer corredor hispano, primer español en esta clasificación. Del mismo modo, también quisiéramos destacar, ya que hablamos de atletismo, que este pasado fin de semana se disputaba la décima edición del Trail Las Palomas. Lo comentábamos ayer, una inscripción de lujo en la distancia de 39 kilómetros, con campeones de España y corredores que han tenido pues relevancia internacional en el mundo de los ultras y de las carreras por montaña. Han tenido y tienen. De hecho, la victoria fue para Miguel Ángel Heras, con un tiempo de 3 horas 42 minutos 1 segundo, seguido de Zaid Ait Malek, 3 horas 51-55, y José Ángel Fernández Jiménez, 3 horas 59-36. Por lo tanto, victoria, no podemos decir cómoda, pero sí con cierta distancia sobre el segundo clasificado, 11 minutos, a nada más y nada menos que Zaid Ait Malek, que lo ha sido todo aquí en Andalucía y también a nivel nacional, el corredor podemos considerar hispano-marroquí, que ha sido uno de los referentes de este deporte, sobre todo cuando empezó a despegar aquí en Andalucía. Decir que también estuvo presente en esta prueba Jesús Casilla Sevilla, que fue 34º con un tiempo de 25 minutos 19 segundos. Además, la prueba contó con una distancia con otra carrera, una distancia de 24 kilómetros, donde Antonio Herrera se llevó la victoria con 2 horas 11.31, seguido de Jesús Cabrera Aguilar, 2.14.20, y Alejandro Amigo López, 2.14.26. El lubriqueño Francisco Pazo estuvo presente en la prueba, fue duodécimo con 2 horas 28.20 segundos, pero además consiguió subir al podium en esa categoría de veteranos en esta distancia de 24 kilómetros. Cambiamos de deporte y vamos a repasar lo que hicieron los equipos del CABU este pasado fin de semana. Ayer adelantábamos un poco esos resultados, hoy nos quedamos, detenemos un poquillo más para ver cómo le van en sus respectivas categorías. Comenzamos con el Junior que jugaba en casa este fin de semana. Y bueno, en este caso se medía al Club Baloncesto Chipiona, un partido en el que los lubriqueños fueron superiores, se llevaron la victoria por 28 puntos de diferencia, 32 puntos de diferencia, 84-32. El máximo anotador del equipo lubriqueño fue Pablo Domínguez con 25 puntos, 21 logró Juan Suárez, 15 Matías Rubiales, 15 Manuel Gómez y 5 puntos Antonio Olivares. En la categoría se disputaba esa jornada 9 y estos fueron los resultados. Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem 51, DKV Jerez Blanco 66, Cárnicas El Alcázar Alcalá 67, Gimnástica Portuense 26, San Felipe Neri 72, Cádiz 53 y K3 Asesores Udea de Algeciras 76, Fisiomédica Aquos Cimbis 53. Tras esta, como decimos, 9 jornadas, el CABU es el líder de la categoría, 8 de 8 tiene, 7 victorias y una derrota de KV Jerez Blanco, 5 y 4 Fisiomédica Aquos Cimbis, 6 y 1 Alcalá, 5 y 3 San Felipe Neri y 3 y 5 Algeciras, Chiclana Vázquez, 3 victorias, 4 derrotas, 2 y 6 Gimnástica Portuense, 2 y 5 Chipiona, 8 derrotas Club Baloncesto San Fernando, 1 victoria, 5 derrotas el Cádiz. La próxima jornada se disputará el 15 de enero y nos dejará como rival del CABU en esa primera jornada de 2023 al Club Baloncesto Cádiz. En la categoría cadete masculino no hubo suerte, el CABU cayó por 15-102, derrota contundente ante el Club Baloncesto San Fernando Trinca Sur, un resultado también en esta categoría correspondiente a la octava jornada del cadete masculino de nivel B. La jornada además nos dejaba estos resultados: de KV Jerez 52, Cádiz 53, Eleca Puerto Real 75, Nebreda Mergablo Conil 77, Algeciras 53, Gimnástica Portuense 18 y no hubo resultados del Arcos Venta Cruce de Los Santos Alcalá. Nebreda Mergablo es el líder con 8 de 8, 6 y 1 tiene Eleca Puerto Real y Tincasur, el Club Baloncesto San Fernando, 4 y 4 DKV Jerez Amarillo y Algeciras, 4 y 3 Alcalá, 3 y 5 Cádiz Club Baloncesto Gades, 1 y 7 Gimnástica Portuense, 2 y 5 Arcos, cierra la clasificación con 8 derrotas el CABU. Próxima jornada, la novena, el CABU viajará hasta Alcalá de los Gazules para enfrentarse a Venta Cruce de los Santos. El encuentro está fechado para el próximo 15 de enero. En la categoría infantil femenino tampoco le fueron las cosas muy mal al conjunto briqueño, que se trajo una victoria de su desplazamiento a Cádiz. 21-36 fue el resultado final, en el que Claudia González fue la briqueña que logró la mayor anotación, 16 puntos, pero los mismos que su compañera Marta Mariscal, 4 puntos para Marta Derartu Menacho, y también, bueno, estuvieron Martina García y Judith y Moreno en este plano anotador. Decir que ahora mismo en esa categoría infantil femenina, la sexta jornada se dieron estos resultados: de KV Jerez 2, Cádiz 52, Arco 51, Algeciras 56, Gimnástica Portuense 61, Candray 10 y Dental Conil Mergablo 56, Jerez Club Deportivo 8. Cádiz Club Baloncesto Gades, el líder, 6 de 6, 6 victorias en 6 partidos. El Mergablo, 5 victorias y 1 derrota. Algeciras, 5 victorias y 1 derrota. Con 5 victorias en 5 partidos, un partido menos que Cádiz, tenemos a la Gimnástica Portuense. Luego, con dos victorias y cuatro derrotas, tenemos al Cabo, al DKV Jerez Amarillo, al Candray Negro. Y una victoria y cinco derrotas para Arcos y Cádiz. Cierra la tabla con cinco derrotas Jerez Club Deportivo Baloncesto. La próxima jornada del 15 de enero de 2023 nos dejará un Cabo Jerez Club Deportivo Baloncesto. Por lo tanto, se tendrá que medir al colista de la categoría. Nos quedamos con la categoría mini, en este caso el mini básquet femenino, que nos dejaba un partido entre el Epresa Club Baloncesto Puerto Real y el Cabo. Victoria para las locales por 73-41. Un partido en el que Alejandra Trujillo fue la máxima anotadora de las subriqueñas con 17 puntos. Dana Fiorella Cuevas consiguió 5. Martina Rubiales 4. Alejandra Domínguez de la Torre 4. Y Daniela García Gampón 3 puntos. La jornada nos dejó estos marcadores, además del partido entre puertorrealeñas y ubriqueñas. DKV Jerez 2013-21, Candray primer año 27 y San Felipe Neri 61, San Felipe Neri 2012-61, San Felipe Neri 2013-47. Candray de primer año manda con 5 victorias y una derrota. DKV Jerez 5 victorias en 5 partidos. Epresa Club Baloncesto Puerto Real 4 victorias y una derrota. Uniolinense Baloncesto 3 victorias, 2 derrotas, igual que San Felipe Neri 2012. San Felipe Neri 2013 una victoria y 5 derrotas, igual que el Cabo, una victoria y 5 derrotas en penúltima posición. La última la ocupa de DKV Jerez 2013 con 6 derrotas en 6 partidos. El próximo rival del Cabo será el Club Deportivo San Felipe Neri 2012, partido correspondiente a la jornada 7 que se disputará el próximo 22 de enero. Y por último nos quedamos con el Paco Bazán Cabo mini básquet mixto, que consiguió una importante victoria fuera de casa ante el Chiclana Ituzi. 62-85, victoria para el Paco Bazán Cabo, en el que de nuevo Paula Carabot destacó, la jugadora componente además de la selección gaditana, ya definitivo, ya entró en esa selección definitiva de 12 jugadoras que van a participar en el campeonato autonómico, campeonato de Andalucía de selecciones provinciales. Paula lo hará como representante de la selección gaditana mini femenina. Decir que fue la máxima anotadora del partido con 24 puntos, 23 para Hugo Delgado, 18 para Nico Romero, 13 para Felipe León y 3 puntos para Francisco Villanueva. La jornada además nos dejó estos marcadores: Gimnástica Portuense 58, Algaida 23 y DKV Jerez Blanco 24, Mergablo 64. El líder de la categoría es Chiclana Ituzi con 5 victorias y una derrota, pero tenemos, porque ha jugado un partido más, tenemos dos equipos que han jugado un partido menos y sin embargo siguen imbatidos. Han jugado 5 partidos y han ganado los 5, que son la Gimnástica Portuense y el Paco Bazán Cabo. 4 victorias y una derrota para Venta el Gamo de Alcalá, 2 victorias, 4 derrotas para Mergablo, 1 y 4 para Algaida, 1 y 3 para Club Baloncesto Portuense, y con 5 derrotas tenemos dos equipos, Ciudad de Cádiz y DKV Jerez Blanco. La próxima jornada, la del 15 de enero, nos dejará un partido en casa aquí en Ubrique entre el Paco Bazán Cabo y la Gimnástica Portuense, los dos únicos equipos que todavía no conocen la derrota. Por lo tanto, estamos hablando de un partido en la cumbre. Pero habrá que esperar ya hasta el próximo mes de enero, el 15 de enero de 2023, que es cuando está programada esta jornada. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde con más asuntos de actualidad. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.